Ponte megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes y adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes y adelante. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saquen las armas! ¡Saquen las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Cuando nos traen a callar nuestra voz, hoy queremos alzar. El ego hay que frenar, inocentes sufriendo y estar. Consumimos nuestra mente, el humano ya no quiere amar. Solo comprar, solo es cuestionar. Voy recogiendo los pasos, consumismo masivo. Actos de crueldad buscando métodos impositivos. Se percibe absoluto dolor, hedor a mierda. Los niños lloran, la paz jugar y las ratas con billeteras repletas, mientras madres atormentadas por sus hijos claman. Buenos días, amigas y amigos megafónicos. Un sábado acá desde los estudios de la radio. ¡Un domingo! ¡Ay, oiga! ¡Sí! Estuve bien en los anteriores programas. ¿Sí? Claro, claro, ¿no? Y ya estamos estrenando hace rato, pues, este nuevo horario. Antes estábamos los sábados de 7 a 8 de la mañana. Ahora estamos los domingos de 11 a 12 del mediodía. Agradeciendo a nuestra compañera Julie Gaona, que acabó de despedirse con su lindo programa musical. Y bueno, chicas y chicos, ya empezando con estos temas que, aunque sea domingo, debemos tocar. ¿Cómo estás, Fabricio? Buenos días. Muy buenos días, amigos megafónicos. Para mí siempre un placer y un gusto estar aquí discutiendo temas muy interesantes para toda la ciudadanía y todos quienes nos escuchan y quienes nos ven también a través de sí. Facebook en vivo, ¿no? Claro que sí. Y teniendo aquí en compañía de Manu a los tiempos. Sí, ¿qué tal, amigos megafónicos? Un gusto estar este domingo. Al parecer estoy viniendo cada 15 días por cuestiones de la universidad, pero es un gusto estar aquí otra mañana para tocar temas de importancia, de relevancia y, bueno, acompañarlos todos ustedes esta mañana. Sí, ya están nuestros invitados. Una de ellas es Cristina Martínez Rosero. Ella es médica y es de la Organización de la Sociedad Civil Ecuador Canábico. Bienvenida, Cristina. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué gusto estar participando con ustedes. Pues es tan interesante que jóvenes se comprometan y además hagan un trabajo sobre problemas actuales en los cuales nuestro país y el mundo los tiene, ¿no? Sí, con ella vamos a estar conversando acerca de la marcha que hay el 3 de mayo, con todo el tema de lo que es el consumo, lo que es el tratamiento, cannabis de lo que medicinal. Es con el cannabis medicinal. Y le doy también la bienvenida a Iván Ruiz, él es politólogo. Iván, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, acompañarles un nuevo domingo también. Vamos aquí a estar hablando sobre el Fondo Monetario Internacional. Es un tema que no pudimos tratarlo a cabalidad el domingo anterior. Y pues lo que se viene casi que asusta, porque es como que la crónica de una muerte anunciada para el Ecuador, ¿no? Sí, como el texto, ¿no? Como ese gran de título Gabriel de Gabriel García Márquez. Exacto. Sí, justamente. Y ambos temas se relacionan porque estamos hablando con el tema de la despenalización del uso del cannabis, por ejemplo, y estamos hablando también de soberanía, ¿no? De tomar acciones conforme al Estado. Entonces, no sé, quisiera empezar a ver que nos cuentes un poquito, Cristina, primero tu militancia, porque ¿por qué esa militancia que tienes hoy con Ecuador Canábico y ahora con el tema de la marihuana medicinal? Bueno, gracias. Sabes que yo mi militancia la tengo ya desde hace 2 años. Prácticamente fue a través de... ¿Cómo es la vida, no? Uno llega por determinados momentos, cuando la vida te pone estos espacios, pues comienzas a conocerlos, indagarlos, vivirlos y presenciarlos. Pues Ecuador Canábico es una organización que tiene 10 años de lucha, de proposición, de ejecución y de actividades en la comunidad para los usuarios, para los cultivadores, para los autocultivadores del cannabis, todo tipo de cannabis. Tengo 2 años, soy médica, hago trabajo con ellos, un lindo trabajo, es una organización muy interesante, llena de jóvenes inquietos de varias profesiones. Y por supuesto, hoy tenemos la marcha, es mi segunda participación en la marcha, el año anterior la estuve, ahora también. Esto es el 3 de mayo a las 2 de la tarde desde Solanda. Lo lamentable es que es feriado, ¿no? Pero a pesar de ser feriado, pues todas las personas y la gente que le interese conocer, estar y ayudar y proponer sobre esta lucha que es que el cannabis medicinal, el cannabis en todas sus formas sea parte de nuestro país, sería interesante que nos acompañe, ¿no? Sí, es que justamente se trata de legalizar una forma de vida de quienes consumen, ¿no? Por ejemplo, el tema recreativo también es una arista bastante importante de la cual hemos discutido también aquí en este programa y hemos recalcado la importancia y la relevancia que se le debe dar a estas personas y el tratamiento incluso desde el Estado, desde las políticas públicas, como conforme al consumo del cannabis. Pero ahora vienes con una apuesta que es, y me parece a mí particularmente... grandiosa, por decirlo de alguna forma, porque tratas de reivindicar el cannabis de uso medicinal, porque detrás de ello existe una capacidad de industrialización del cannabis que, o sea, a nuestros radioescuchas, si los ponemos a investigar un poquito, o sea, tenemos una infinidad de usos que se le puede hacer a esta planta, inclusive al cáñamo también. Entonces, estamos hablando de darle una apertura, ¿no? De darle una apertura a estas nuevas plantas, a estas nuevas formas, claro, de vida, como les decía. Uh-huh. Y justamente yo creo que sí va a haber gente. Pues claro, tiene que ver. Mismo ya estamos apuntados. Están comprometidos, claro. Yo ya les fotografié. Sí, y es que existen, pues, y es que existen familias que dependen de esto. Y veo muy bien el eslogan, sí, que dice familias que cultivan. Pues sí, a ver, la marcha mundial, porque es una marcha mundial, en muchos de los países tiene un objetivo, ¿no? El objetivo es dar a conocer al mundo la criminalización que se da al usuario, al cultivador. Se da ahora, quien creyera, incluso a la persona que consume cannabis medicinal, cosa que realmente hasta es ilógico y es hasta, hablaríamos un tanto... fuera de los derechos humanos. Los derechos humanos nos habla de, en parte, de los derechos del paciente, en la que uno tiene la elección de decidir con qué producto yo quiero tratarme. Esta información tiene que darla el médico. El médico es el más indicado en informar, indicar al paciente, usted tiene varias opciones de tratamiento, con una veracidad, con una claridad, y no imponer y decir, por ejemplo, personas con cáncer, de una, usted se va a la quimio y cuidado, vaya a tomar otro tipo de medicación porque ahí usted daña todo. Mentira, aquí tenemos opciones. La opción es esta, la utilización del cannabis medicinal como un paliativo, ¿no? Hay que entender también es esto, es importante, no es que sea la panacea, pero sí es una alternativa. Y si yo a esta alternativa que tengo como familiar, como paciente, de poder tener mi plantita en la casa, hacer mi propio aceite, pues, y tratarme, pues qué maravilla. Ahora, el Código Orgánico de la Salud, en su artículo último, 340, que está para definirse, su aprobación en el Pleno, pues ahí nos habla de la presencia del cannabis medicinal, pero de una forma farmacéutica, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de que se tomarán determinadas partes del cannabis, no se la utilizará toda la planta, que la planta es una farmacopea total, tiene más de 400 componentes útiles y necesarios, por supuesto que han sido investigados, estamos hablando de unos 12, 15 elementos, sustancias activas, pero si solo de esas 12 vemos los gran cantidad de beneficios que tienen los pacientes, pues nosotros tenemos esa opción. Tenemos familias que cultivan, familias en las que ya están recibiendo el tratamiento ellas solas, y prácticamente, ¿qué va a pasar con una ley en la cual nos habla de que el cannabis solamente va a ser de uso farmacológico? al ser de uso farmacológico, ¿qué estamos dando? Dando la posibilidad de que muchas de las industrias, grandes industrias farmacéuticas, Monsanto, toda esa gran cantidad de farmacéuticas, discúlpenme, incluso corruptas, que lamentablemente nos van a impedir tener un aceite de calidad, nos van a poner un aceite en unos estados en que incluso los costos van a ser inaccesibles, y lamentablemente el paciente que cultiva, el paciente que ya toma su cannabis, ¿qué va a pasar de él? Con nuestras leyes prohibicionistas, punitivas, ¿qué va a pasar con nuestros pacientes? ¿Serán castigados? ¿Serán llevados presos? Recién tenemos la noticia de que llegó un paciente de Colombia con sus productos médicos, lo detuvieron en Tulcán, estuvo preso, él demostró que no es traficante, por favor, es un enfermo que está tratándose, y entonces nuestras leyes lamentablemente no están a favor de los pacientes, criminalizan al consumidor, criminalizan al que cultiva, y eso es que nosotros, Ecuador Canábico, a través de las marchas, a través de nuestro accionar, somos los que demostramos e indicamos de que esto no debe continuar. Claro, súper importante lo que nos cuentas, Cristina, porque es precisamente, y me gustaría enfatizar, el hecho de tener el cultivo artesanal, el cultivo para mi tratamiento, hace que las farmacéuticas empiecen a darse cuenta que si eso empieza a multiplicarse, pues muchas personas ya no van a consumir sus productos. Por supuesto. Y son alternativas y son también cosas que, como vamos a tratar con Iván, que van a desestabilizar esa economía hegemónica que quieren imponernos desde el exterior. Y es donde me gustaría que nos diéramos una pequeña pausa musical para también empezar a retomar esa carta de intenciones que hay con el Fondo Monetario Internacional y cuáles son los puntos claves que como ciudadanía debemos empezar a tratar y debemos empezar a alzar la voz. Debemos empezar a decir que necesitamos que nuestros gobiernos, que nuestras dinámicas cambien, nuestras dinámicas diarias. Entonces escuchemos este tema musical que me gusta mucho, Así de Grandes Son las Ideas, de Calle 13. Hay que frenar, inocentes cumpliendo esta, consumimos otra gente. En el meridiano cero, en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado. Hay una fábrica pequeña pero inmensa, de un viejo sabio que sobrevive porque piensa. Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras, el mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto. Tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo. A sangre fría opera todos los momentos, todos los minutos que se pierden por ahí, los puede recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes de momentos amargos, y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia pa' que no le duela, pa' que no le duela, pa' que no le duela. Ya ten eternas cuando las quieren, que siempre viven. Mueren cuando se duermen, son indefensas, y se despiertan cuando las piensan. Y las atacan y las desmienten, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que desean, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren, y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen, son indefensas, y se despiertan cuando las piensan. Y las atacan y las desmienten, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que desean. Si quiere darle vida a un ciclo nuevo, cada cierto tiempo pone huevos. No come mucho porque es de sangre fría, y se alimenta de moscas que viven un solo día. Y si no hay comida, no lo culpo, si se alimenta de su propio cuerpo como los pulpos. No moriría aunque su cuerpo entero se comiera, es como las salamandras, rápido se regenera. Pueden pasar los años, pero a este ermitaño el tiempo no le hace daño, es es inmortal como los santos. Sus vértebras son de árbol, por eso dura tanto. El viejo sabio nunca se olvida de nada, porque tiene su memoria congelada. Sus recuerdos están enteros, los preserva con hielo seco, 80 grados bajo cero. Las eternas cuando las quieren, que siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensos y se despiertan cuando las pienso. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Hay que hacer todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Las eternas cuando las quieren, que siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensos y se despiertan cuando las pienso. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Hay que hacer todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Repetición, la repetición, repetición, la repetición, la repetición. La repetición de una acción es la técnica más efectiva para la prolongación. Por eso se repite aunque se esté aburriendo. Ya lleva 9500 años viviendo. Y es que ya no pasa por problemas mayores. De tanto repetirse aprendió de sus errores. Pa'l viejo es un abismo. Vivir no es tan bonito cuando se vive todos los días lo mismo. Le gustaría ser distinto, pero repetirse y controlar el tiempo ya lo hace por instinto. Se trató de suicidar de diferentes maneras, pero el viejo sin oxígeno respira como quiera. Porque las grandes ideas descubiertas siempre renuevan sus células muertas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensan. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen indefensas y se despiertan cuando las pienso. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Y alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Bueno, y luego de este tema musical estamos de regreso para pasar a hablar sobre la soberanía alimentaria y cómo los parámetros que está dando el FMI para ayudar al Ecuador supuestamente con la crisis nos está frenando, nos está quitando soberanía y derechos sobre el control de nuestros propios recursos. Sí, exactamente. Iván, quisiera que nos comentes, o sea, un poco de qué es lo que tú piensas acerca de la soberanía alimentaria y cómo podríamos relacionar el tema del cannabis, ¿no? Y la posibilidad inclusive de ser legal la industrialización de esto. Bien, es interesante cómo la Constitución nos habla sobre soberanía integral y entre ellas es la soberanía energética, soberanía alimentaria y soberanía económica. Alcanzar una soberanía sin la otra no es soberanía. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, alcanzar la soberanía energética, tiene que estar atado de la forma en cómo nuestros productores, y yo digo a nivel general, productores de alimentos, productores agrícolas y también productores del cannabis, es que hay que incluirles, no podemos seguir con los ojos vendados creyendo que ellos están aparte o estigmatizándoles, porque esto es algo cultural, la gente estigmatiza a las personas porque fuman o cultivan, y eso no puede seguirse dando, hay que abrir los ojos al respecto. Entonces el cultivo de marihuana es algo que va acompañado de la soberanía alimentaria en el sentido de que las personas o quienes cultivan pues están autoabasteciéndose y no están acudiendo a los organismos transnacionales de medicinas o peor aún al narcotráfico para consumir marihuana. Entonces, como le hablábamos mientras estaba la canción tocándose, esta es una forma también de resistencia. Si yo cultivo, pues estoy ejerciendo mi derecho constitucional a resistir a resistirme a consumir los productos de las transnacionales farmacéuticas y a resistirme incluso contra el Estado y los dispositivos de seguridad del Estado como la policía, que te violentan o te estigmatizan en el caso de que tú estés consumiendo o cultivando. Porque eso es lo que vemos, ¿no? O sea, si un policía sabe, se entera, o la fuerza de seguridad mismo se entera que tú estás cultivando, pues eres un narcotraficante, eres un narco. O sea, no hay ni siquiera la definición exacta para saber qué es un narcotraficante y si tú calzas en eso. Eres un narco y punto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cambiar esas mentalidades. Claro, incluso el COIP también te pone unos límites en los cuales, de todas formas, si tienes posees 10 gramos, tienes, se supone, el derecho a fumarlos. Pero de cero en adelante ya se te ubica como traficante. O sea, estamos hablando de leyes que realmente no tienen tablas realmente propias para cada momento. Entonces, todo el mundo aquí terminaría siendo traficantes. Y claro, y hay que esclarecer también un poco sobre los compuestos, ¿no? Uno de los dos compuestos que tiene, la por ejemplo, la marihuana, que es el THC y los cannabinoides, CBD. Y el CBD, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, el THC, el tetraído cannabinoide, es la sustancia, en realidad, la psicoactiva. Pero la medicinal, la que nosotros estamos hablando aquí, la que tiene la posibilidad inclusive de industrializarse y como decía Iván, de ser, o sea, en serio, una forma de resistencia frente al consumo de fármacos de las transnacionales, es eso, ¿no? Tener en tu casa una planta que es además de todo milenaria, al igual que la coca, por ejemplo, claro. Que la hoja de coca que utilizaban también los antepasados para... Y utilizan todavía. Entonces, es eso, ¿no? Una forma de resistencia y también esclarecer a nuestros radioescuchas que estamos diferenciando este tipo de sustancias dentro de la planta. Pero claro, a ver, adicional a eso hay que conocer un poco que es cierto, tiene dos sustancias, las más ubicadas, THC y el CBD. Pero juntas, las investigaciones han demostrado que las juntas THC y CBD forman un efecto séquito que se llama, se sinergizan, se unen y los efectos medicinales son mucho mejores, como analgésicos, como antiinflamatorios. Entonces, hay determinadas patologías en que uno debe usar el aceite que tenga 1:1 de THC y CBD. Hay otras patologías que solamente requieren solo CBD. Entonces, también ahí no hay que satanizarle a la presencia del THC en el aceite, ¿no? Entonces, en cualquiera de las presentaciones que tenemos, el THC y el CBD juntas dan efectos medicinales maravillosos. En lo personal, yo estoy a favor de la legalización integral de la marihuana. Por supuesto. Creo que la legalización de la marihuana medicinal es un primer paso, y más que todo por necesariedad. Hay tres tipos de políticas públicas a los cuales la legalización de la marihuana impacta. La política económica, por cuanto si el Estado asume la producción, digamos, o la comercialización podría ser de la marihuana, podría tener recursos y aparte mejoraría la calidad de la marihuana que se expende. Política económica por un lado. La política de seguridad por el otro lado. Porque cuando el Estado asume el monopolio de la producción o comercialización de la marihuana, pues está compitiendo de manera legal contra los narcotraficantes. Claro. Ellos van a quedarse sin oferta y pues lógicamente se está combatiendo de una manera muy legal, light, sana. Y la política alimentaria, ¿no? Que, como ya hablamos. Entonces, creo que el tema de la legalización de la marihuana nos compete a todos para alcanzar una soberanía económica. Y dicho esto, quiero tocar el tema del FMI, que también va atado con las transnacionales. Hablábamos hace una semana sobre el acuerdo o la carta de intención que firmó el Fondo Monetario Internacional, o más bien el gobierno ecuatoriano, y de lo que hemos escuchado muchas veces de que se va a privatizar, de que no se va a privatizar, que regresamos a lo mismo que los años 90, pues a veces son... dimes y diretes que no sabemos ciencia cierta si es verdad. Aquí tenemos la carta de intención en la cual vamos a decir a los radioescuchas que es verdad y que no es verdad. Entonces, yo les he subrayado, queridos compañeros, pues los puntos neurálgicos de esto para que entendamos a qué es lo que se orienta la carta de intención con el FMI. El primer punto que yo quiero tocar es el siguiente. Nos dice la carta de intención que se busca el reordenamiento de la posición fiscal, sobre todo con la racionalización de las operaciones del gobierno, y esto requerirá un esfuerzo de la ciudadanía. Preguntémonos, ¿qué esfuerzo nos va a demandar el gobierno a la ciudadanía? Nos contestan que los pilares del desempeño económico van a ser los siguientes. Reajuste de la masa salarial. Ojo, no me estoy inventando, lo estoy leyendo. Es una carta que está disponible, lo puso a disponibilidad el gobierno, el Ministerio de Economía. Reajuste de la masa salarial del sector público, respetando derechos laborales y protegiendo la provisión de servicios. Esta segunda parte de respetando derechos laborales y protegiendo la provisión de servicios es pura retórica. Lo que nos importa es reajuste de la masa salarial. ¿Esto en qué se traduce? Despidos, compañeros. Claro. Optimización del sistema de subsidios a los combustibles. Es decir, que los subsidios van a retirarse y ya se han retirado. Recién asistimos hacia el retiro de los subsidios de la gasolina super y se liberaron recién el precio de la gasolina industrial. Reducción del gasto público de capital de bienes y servicios. Esto a mí me trae mucho resquemor con respecto a la reducción del gasto de inversión también en la educación, en la salud y en otros sectores sociales, que aunque no lo dicen, pasa. Otro punto importante, las medidas que se van a tomar en el 2019, es decir, ahora. Reajuste de la masa salarial por medio de una estrategia que equilibre la restricción salarial con decisiones prudentes en la renovación de contratos ocasionales y en la contratación de nuevos funcionarios. De cada dos contratos que venzan, solo se va a renovar uno, desempleo. Y otro punto adicional es que el reajuste de la masa salarial va a darse con respecto a la armonización del salario del sector público con el sector privado. Es decir, el sector privado, como tiene menos salario, menos ingresos para sus trabajadores, de alrededor de 600 algo, ese va a ser el nuevo salario para los trabajadores del sector público, que hoy recibirán, un técnico, por ejemplo, recibe $901. Entonces, de 901 se les va a rebajar a $600, más o menos. ¿Eso qué significa? Que va a haber menos dinero para las personas, y eso va a limitar el efecto multiplicador de la economía para que ésta se dinamice, ¿ok? Continuar con la optimización de subsidios de los combustibles mediante la normalización de los precios del diésel de uso industrial. Como ya les dije, se liberalizó el precio del gas de uso industrial. Liberalizar significa que el precio va a jugar con las reglas del mercado, es decir, oferta y demanda. El gobierno ya no va a tener ninguna injerencia en esto. Otro, monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública, pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados. ¿Qué es esto, compañeros? Esto es la privatización. Entonces, si el gobierno nos dice que no va a privatizar, aquí está, van a privatizar. Monetizar los activos que están bajo la propiedad del Estado a concesión, como saben, los contratos de concesión es típico de las economías liberales, y estas serán entregados a socios privados. Después seguimos pasando la carta de intención hacia lo que los puntos neurálgicos. Reforma laboral urgente. Esto es algo que también nos compete. Esta reforma implica, nos dice, adaptarse a las condiciones del mercado y de la sociedad, retirando cuidadosamente las restricciones actuales que resultan en menores oportunidades para las personas que no tienen empleo. Eso es retórica. Adaptarse a las condiciones del mercado, esto se traduce en flexibilización, ¿sí? ¿Qué es la flexibilización? La desregulación por parte del Estado hacia el mercado del trabajo. Entonces, lo que son salarios y contratos ya no va a estar regido por el Estado como debió haber estado regido o como debía haber estado regido, sino que el mercado o propiamente las empresas van a encargarse de ello. Es decir, en algún momento cuando una empresa crea necesario mandarte, pues te manda. Ya no hay alguna estabilidad en tu trabajo. Exactamente. Y si la empresa cree necesario rebajarte el salario, te lo rebaja. ¿Por qué? Porque el mercado lo va a establecer así. La oferta y demanda. Introducción de contratos laborales menos rígidos beneficiará en particular a las mujeres, nos dice, que prefieran trabajar en tiempo parcial o en empleos temporales. Lo cual aumentará su participación en el mercado laboral. Es curioso cómo esta parte que les acabo de leer forma parte del ítem de la carta de intención denominado igualdad de género. El gobierno nos hace pensar que mediante la flexibilización del mercado laboral y que los contratos laborales ya no sean permanentes o no tengan algún tipo de estabilidad, esto va a beneficiar a las mujeres, porque nos dicen que ahí podrán cuidar a sus niños. Primero, ¿a quién está asumiendo una posición machista de que solo las mujeres se dedican, solo se dedican a cuidar. Exactamente. Y segundo, de que en el mercado laboral para las mujeres es preferible trabajar a tiempo parcial, uh-huh. lo dice textualmente, o en empleos temporales. Qué no sé si les parece. Qué barbaridad. ¿A quién le gustaría trabajar en un empleo temporal? Parece un insulto. Es un insulto. No solo como mujer, sino como persona, como profesional. Porque, ¿qué te parece de que solamente por el hecho de ser mujer te digan, ah, no, es que esto te conviene, porque a ti te va a encantar trabajar en tener empleos parciales y estar de un lado al otro? Y vas a poder cuidar a tus hijos, ¿no? No, sí, sobre todo, además, ¿no? Porque es la gran ventaja. Y claro, el trabajo empodera. Que no es reconocido. Ajá, sí, el trabajo totalmente. Doméstico, por ejemplo, no. Pero bueno, esos son los puntos principales de más de 15, 18 páginas de la carta de intención que yo les he traído a ustedes para que, en resumen, podamos entender de que va a haber flexibilización. Ahorita el gobierno tiene que mandar una reforma laboral en los próximos días y se discute del tema de si habrá o no habrá. Con esto va a haber, o sea, claro, como que les acabo de leer, está dicho, está firmado. O sea, va a haber flexibilización, va a haber privatizaciones, ya lo estamos viendo con CNT. Temo, yo en lo particular temo, que con la fusión de las empresas estatales de petróleo, Petroecuador y Petroamazonas, haya también una mayor participación del sector privado y que se liberalice también la industria petrolera. A mí lo que me llama mucho la atención es todos los verbos que han utilizado de manera tan sutil, una comunicación muy impecable, ¿sí? Porque hablar de optimización, de reducción, de reajuste... Igualdad de género. Sí, igualdad de género. Liberalización, o sea, todos son los términos que a la ciudadanía les confunde. Y que si realmente no leemos esto con pinzas, además con una persona que conoce este lenguaje técnico, entonces muchas personas dicen, no, pero optimización, optimizar es algo... Liberar. Y qué lindo la mujer que nos claro, da la posibilidad de quedarnos en la casa. Que nos permite hacer otras cosas. Entonces. Hay que tener mucho cuidado con la retórica que usa el gobierno. Exacto. En la política pública, ¿no? Sí. Y para darnos cuenta, solo hace falta dar un vistazo a la historia, ¿no? 20 años de atrás, el gobierno también firmó con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué pasó? 3 millones de ecuatorianos salieron de este país por falta de oportunidades. Es así que estamos enfrentándonos a una desinstitucionalización del Estado. Desinstitucionalización del Estado, escúchenos bien. Las instituciones son muy importantes porque protegen al ser humano, protegen desde las políticas públicas los contratos de los trabajadores. Entonces es importante que la ciudadanía en este sentido se manifieste, alce la voz y salga a protestar contra un gobierno, como lo decíamos, un gobierno austero que en realidad es un gobierno embustero. Claro. Vámonos entonces a los promocionales de la Casa de la Cultura y ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Ballet Nacional del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el Día Internacional de la Danza presentan la obra La del Monte. La del Monte. La del Monte. La del Monte. Es un montaje teatral y escénico que unifican coreográficamente al ballet metropolitano y al ballet urbano. Acompáñenos para juntos recrear la vida cultural de una ciudad del pasado. La Plaza Belmonte, el centro de la actividad cultural de Quito. Martes 30 de abril a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuel Abascal N4063 de Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y en Radio Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. Es la raíz. Festival Sonamos Latinoamérica, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La raíz del pueblo. Con la participación de agrupaciones de Colombia, Argentina y Ecuador. Grupies Dúo, Bambú Dúo, Mario Martínez, Karina Clavijo y Las Damas Juanas, Joaquín Armas, María Tejada Trío y Zona Gaitera. Nos esperamos juntos para disfrutar de fandangos, huaynos, rítmicas argentinas, cumbia, marimba, pasillo, vals francés, música montuna. Con instrumentos de interpretación de acuerdo a cada región. El miércoles 1 de mayo a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Donación sugerida a $5. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En la estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saque las armas! ¡Saque las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Porque es preocupante todo lo que está pasando en nuestro país, convocamos desde este espacio a la movilización por el 1 de mayo. Les comunicamos también y exhortamos a que asistan también a los consumidores de cannabis recreativo, a los consumidores de cannabis medicinal, porque este es el momento de unirnos, este es el momento de tomar acción frente a lo que está pasando en el país con respecto al Fondo Monetario Internacional. Como les dije, recordemos la historia y veamos lo que pasó antes y es lo que puede volver a pasarnos incluso de manera más brutal. Desde la Universidad Central, los estudiantes nos movilizaremos el día miércoles 1 de mayo, el tope es a las 8 de la mañana en la pileta de la Universidad Central. Antes de eso, este lunes, a los que quieran también asistir, tendremos una asamblea estudiantil donde debatiremos también este tipo de temas y qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos como país. Lo que decíamos con los estudiantes es que en realidad aquí lo que necesitamos es una revolución. No necesitamos a Lasso, no necesitamos a Correa, no necesitamos a Debot. Somos capaces los ecuatorianos de en serio reafirmar una revolución que profundice en realidad los aspectos con respecto a la lucha por las desigualdades. En ese sentido también exhortamos a Cristina para que nos acompañe, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque es gravísimo, y muy claro, gravísimo lo que está pasando. No es necesario en realidad que me indiques, sí, es verdad. Estas propuestas, este conocer que nos da Iván realmente es alarmante para toda la sociedad civil, todos, estamos hablando de todos, hablamos de hombres, mujeres, incluso yo quisiera hasta que niños vayan concientizando a sus padres, a sus hijos, sobre estos problemas que a futuro les va a llegar a ellos. Desde ya, nosotros ya tenemos deuda, ellos ya vienen con una deuda muy grande y peor aún con las condiciones que nos pone el Fondo Mundial. El Fondo Mundial nos dice qué hacer y qué no hacer y lamentablemente este gobierno está haciendo eso, ¿no? O sea, está indicando y accionando lo que el Fondo Mundial nos dice. Despido masivo, están los despidos masivos. Privatizaciones, vienen las privatizaciones. Entonces, realmente nosotros sí hay que trabajar y actuar a nivel de la sociedad civil. Y qué lindo si en la universidad se vuelve a retomar todos los procesos, pero así con conciencia que antes había, ¿no? En mi temporada era muy lindo, ¿no? Sí. Bueno, son temas que de verdad a mí me consternan, me conmocionan mucho porque, como decíamos también en el programa pasado, ya tenemos ahí el espejo de Colombia que ha firmado el TLC, que está con un montón de deuda externa también con el Fondo Monetario Internacional y que la situación que tenemos en Colombia es realmente alarmante y saber que Ecuador vaya para allá, que ese camino también esté labrándose para llegar a tantos despidos, a un incremento tal vez también del IVA, bueno, un montón de medidas que se vienen. Entonces, y es que es un plan geoestratégico también a la final, porque recordemos y tengamos en cuenta que nuestro país es sumamente rico en recursos naturales. Hace unos días atrás nada más veía el triunfo de la comunidad Guaorani, ¿no? Con respecto al tema de los contratos petroleros que se les pretende realizar ahí. Entonces es el momento de convocar en serio a las fuerzas activas de la sociedad para en serio comenzar a transformar esto, emprender un proyecto político ya a largo plazo que en serio nos deslinde de estas dependencias económicas, alimentarias, incluso políticas que tenemos que nos quieren implantar países como Estados Unidos, ¿no? Aquí es así de hablarlo así, porque al fin y al cabo Estados Unidos creo que es una de las potencias que más ha perdido protagonismo en estos últimos años, ¿no? Con la revolución industrial de China. Y recordemos, nuestro país es sumamente rico en recursos tanto hídricos, recursos biológicos, y es el momento, ¿no? de retomar esa idea de que necesitamos cambiar la matriz productiva de nuestro país, necesitamos industrializar. También leía un poco con el tema de la agronomía, todo este tema de la economía popular y solidaria que al final lo único que hizo fue asociar a los pequeños productores de café y cacao, y de ese 100% de de materia prima que se generó y que se expandió, solo el 8% se industrializa aquí y lo demás sigue siendo materia prima que se exporta. Es decir, Ecuador es un agroexportador nada más, no está viendo en serio por la soberanía alimentaria de nuestro país, por la alimentación de sus ciudadanos. Eso es muy importante que tengamos en cuenta, que no vayamos, como dice Jamie, hacia la privatización de todo como ya existe en Colombia. Necesitamos emprender en serio un proyecto político ahora a largo plazo, convocar a las fuerzas sociales más activas de la sociedad civil, como por ejemplo las compañeras feministas, los compañeros de Ecuador Canábico, los estudiantes conscientes, que sobre todo para hacerlo por las futuras generaciones, ¿no? Porque en serio no tenemos más salida que protestar y levantarnos ahora. Ahora es el momento, ahora o nunca es el momento. Quizá la caída de Moreno es inevitable y vamos a ver qué pasa en la política. Es el momento de ser los protagonistas en la historia de nuestro país. Así que hacemos una vez más un llamado desde los estudiantes de la Universidad Central para que la gente, la sociedad civil, se convoque el día miércoles 1 de mayo a las 8 de la mañana en la pileta de la Universidad Central. Estaremos convocándonos, estaremos movilizándonos y acompañando también a los trabajadores. Recuérdanos el horario, por favor, de esta movilización. La movilización es el miércoles 1 de mayo a las 8 de la mañana en la pileta. Y si quieren, los que también quieran, están invitados a la asamblea estudiantil. También se va a hacer una asamblea estudiantil de manera abierta en la pileta también de la Universidad Central el lunes 29 de abril a la 1 de la tarde. Bien, entonces hay que sacar la voz, como lo dice también Alejandra, Ana Tijois y Jorge Lester. Vamos a escuchar esta canción y volvemos. Estamos inmersos en el consumismo. ¡Que saque las armas! ¡Saque las armas! Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Nos van a callar nuestra voz, hoy queremos alzar el ego, hay que... Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Y sacar la voz. saga haga lo que haga uno. Estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba. La de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo. Que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Y bueno, terminando de escuchar esa canción, retomemos y les vuelvo a invitar a la marcha del 1 de mayo y la del 3. La del 3, eso. Que también es igual de importante, ya que es parte de esta marcha inicial del 1 de mayo. Es como una pequeña ramita aparte que está en protesta. Sí, entonces Ecuador Canábico les invita a su marcha el 3 de mayo, que sale de Solanda a las... ¿A qué hora? 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, retomemos con Cristina. Yo quisiera saber que nos ayude dándonos los ejemplos de las enfermedades que se pueden tratar con el cannabis medicinal y cómo ayuda a estos pacientes para sentirse mejor mientras siguen sus otros tratamientos paralelamente. Perfecto. Está comprobado científicamente que hay más de 40 enfermedades de las cuales el cannabis ha dado buenos resultados. Por supuesto, son estudios preclínicos, algunos ya son clínicos en todo caso, pero el hecho de que en otros países ya tienes la posibilidad de tener tu planta, de tener procesos de investigación, de saber para qué puedes usarlo, es interesante. Aquí en el país y en el mundo está más conocida la utilización del cannabis medicinal para problemas de epilepsia, y especialmente epilepsia refractaria. Es aquella que se da en niños, son convulsiones que tienen más de 300 convulsiones en el mes. Solo pónganse a pensar un poquito en esa madre, porque muchos de los problemas quien absorbe son su madre. Claro que hay también su padre, pero quien está buscando todo tipo de ayuda y de opciones son las madres, las mujeres. Ver a su hijo convulsionando 300 veces en el mes y tener la posibilidad de que dándole dos gotitas sublinguales a este niño, su niño cerró todo ese tipo de convulsiones y en el mes presentará una, dos muy leves. Eso es una maravilla. Los tratamientos a través de la farmacología son tratamientos costosos. Los pacientes se hacen resistentes a la medicación. Su tolerancia ya no ejerce el efecto que tiene, situación que no sucede con el cannabis. Entonces, en el cannabis, la Organización Mundial de la Salud nos indica que, primero, no da efectos de toxicidad, lo que los fármacos sí lo dan. Te dañan el hígado, te dañan los riñones. No genera adicción, es que eso es importante que también la comunidad conozca. El cannabis medicinal no genera adicciones. Tampoco el cannabis lúdico o recreativo. Y allí está una de las principales problemáticas para poder entrar a la legalización, entrar a discutir siquiera, entonces, el tema de un tabú que existe en la sociedad. Lo lamentable es que las personas a las cuales se las entrevista obedecen a situaciones políticas religiosas, y lamentable es también el tipo de información sesgada que te dan, y por supuesto confunden al paciente o a la persona o a la madre que sabe que su hijo está fumando marihuana, supongamos. La madre se aterroriza, se estigmatiza. Primero ella se estigmatiza como mamá, luego estigmatiza la sociedad a este muchacho, la comunidad le estigmatiza, la sociedad toda les estigmatizamos. ¿Y a dónde van estos chicos? A sitios donde son acogidos. ¿Quiénes? Sus pares, sus conocidos, sus personas. Entonces, el Ecuador tiene que ser claro en que el cannabis tiene que ser utilizado de forma controlada por el Ministerio de Salud, el Ecuador deberíamos tener reglas, el Ministerio de Salud debe regular el consumo, regular los pacientes que deben ser utilizados. Entonces, otra de las patologías, por ejemplo, comprobadas maravillosas, es a través de personas que sufren cáncer. Cáncer se ha visto que a través y luego de la quimioterapia y radioterapia, los efectos que tienen las personas son náuseas, vómitos, pérdida de peso porque no tienen apetito. Entonces, el cannabis lo que hace es eso, evita esas náuseas, evita esa pérdida de apetito. Y la persona, ¿qué tiene aquí? Una forma de llevar de maravillosa su proceso de enfermedad. No es el acabose, pero estamos con una persona en que tiene su proceso de enfermedad, pero lo lleva de una forma, hablaríamos hasta amigable, ¿no? Otra de las enfermedades que se las ubicó son las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Estamos hablando de Parkinson, Alzheimer, estamos hablando de fibromialgias, esclerosis múltiples, dolores articulares. Ustedes no se imaginan la maravilla que es usar el aceite de cannabis con sus dos componentes que les comentaba ahora, THC y CBD. Es un analgésico pero maravilloso para las personas. Adicional a esto tenemos otras enfermedades, la diabetes, el SIDA. El SIDA, luego las personas que toman sus retrovirales también tienen problemas de apetito, pérdida de apetito. Con el cannabis hemos visto nosotros que las personas recuperan sus apetitos, tienen una mejor forma de llevar sus enfermedades. Para la diabetes, para tenemos problemas de estrés. ¿Quién no tiene estrés ahora, ¿no? O sea, todo mundo. Y problemas incluso de tipo gastrointestinal. Hablamos de enfermedad de Crohn, problemas gastrointestinales severos. Ojo. Aquí hay algo que yo sí quiero recalcar. No es nomás el uso del cannabis como parte importante en un adicional a los tratamientos. Son varios los cambios que debe hacer la persona, ¿no? Hablamos de mejorar sus estados nutricionales, mejorar sus hábitos, tener una actividad no sedentaria, tomar más líquidos. O sea, no es solamente que yo le doy cannabis y listo y se me mejoró. Sí. No es así. Son un montón de cambios. Incluso hay que conocer sus estados afectivos emocionales, cómo los está manejando. Porque de ahí es donde nació este proceso de enfermedad y desde ahí, al menos yo parto de esa, el por qué tienes, qué vamos a hacer, porque es importante involucrarse, qué vamos a hacer y pues hacer un seguimiento. Nosotros lo hacemos, ¿no? Hacemos eso porque el paciente es una de las personas que requiere mucho amor, requiere cuidado y requiere que, hablemos, su médico sea parte de su proceso. Pero específicamente sí, el paciente es una persona que requiere un cuidado largo, pero de todo mundo. O sea, hablamos del cannabis como una opción, sí, pero estamos hablando con un montón de complementos que sí deben estar. De una manera responsable, se puede. Una manera responsable. No es solamente de coger y tomar, como automedicarse, ¿no? Con cualquier otra cosa. Sí. Sí, así es. Ahora tengo una pregunta. Si alguien de las personas que nos está escuchando y le parece esto interesante o está padeciendo alguna enfermedad o algún familiar y cree que sería una buena alternativa, ¿tienes algún número de contacto donde las personas se podrían acercar a esta organización para empezar un proceso, analizar su situación? Claro. Ecuador Canábico tiene la página, ¿no? www.ecuadorcanábico.com. Ahí es donde las personas pueden acercarse y ahí se les reorienta donde deben acudir. Sí, así es. Nosotros hacemos ese... Adicional a esto, a ver, ¿cuál es nuestro objetivo como Ecuador Canábico? Es hacer lo que el Ministerio de Salud debería hacer, ¿no? Nosotros capacitamos a las personas, a pacientes. Uno, segundo, nosotros levantamos historias clínicas porque hay que hacerlo. Hay que demostrar que aquí hay pacientes. Hay que llevar un registro. Hay que tener un registro. Nosotros no hay cómo hacemos todo eso. No. Claro. La realidad. Entonces, Sí, yo respeto mucho. Aquí también hay compañeros que hacen aceites, perfecto que lo hagan. Nadie quita eso. A lo que hablabas sobre la presencia de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, nosotros estamos en favor de que los autocultivadores sean parte de la economía popular y solidaria. ¿Por qué? Porque sería un ente del Estado que protegería a nuestros pequeños cultivadores y estaríamos también regulados, regidos y controlando el producto de calidad que debe haber también. Porque cierto es, aquí estamos hablando de que las mafias del narcotráfico no le importa qué tipo de aceite le llegue a nuestro paciente. Ellos son capaces incluso de ya crear una farmacéutica y ya lo harán. ¿Sí? Exactamente, de eso estábamos hablando con el tema de las privatizaciones. El tema de la empresa privada a veces no es irse en contra simplemente porque es privada, es la inconsciencia en cuanto a lo social y la responsabilidad en cuanto a lo social. Entonces, por eso mismo está el tema de que las familias cultiven. ¿Cuál sería ahí la relación que existe en cuanto a los grandes monopolios que podrían existir en cuanto se legalice? Pues, a ver, en el Código Orgánico de la Salud, que va a ser, parece tratado ya, esperemos que ya, en mediados de mayo, porque se ha venido dilatando esto, ahí hay una parte en la que dice que se dará licencias. El Ministerio de Salud será quien dé licencias a las organizaciones o asociaciones que estén legalmente constituidas, y ellas serán las que produzcan el aceite por 5 años, ¿sí? Ustedes no se imaginan la cantidad de farmacéuticas internacionales. No sé si ya tienen o no tienen ya las licencias, no sabemos. Y en todo caso, ese es el proceso. El Estado te va a dar estas licencias a las pequeñas organizaciones que trabajan con el cannabis, los autocultivadores, y el Estado debe ser el que rige, regula y controla este proceso del aceite del cannabis. ¿No? Así es, y el tiempo se nos fue volando. Hoy terminamos el programa con todas estas reflexiones, esperemos que las reproduzcan y también compartan en su familia y las debatan. Recordemos, la protección a las instituciones responsables es lo que debemos garantizar en nuestro país, y bueno, les reintegro la invitación el primero de mayo a las 8 de la mañana en la pileta de la Universidad Central. Conmigo fue Fabricio Sangucho Rocha. Hasta el próximo domingo. Claro que sí. Agradecerle mucho a Víctor por haber venido. A Iván Ruiz por haber venido. A darnos todos estos elementos que debemos tener muy presentes. Recuerden que también este video queda en la página de Megáfono Joven. Por favor, compartámoslo, miremoslo con detenimiento y consultemos la carta de intenciones. Empecemos a ser como más disciplinados en cuanto a nuestra lectura. Soy Jamie Clemencia Jaime Medrano. También agradecerle a Cristina. Estuvimos hoy con nuestros compañeros. Sí, fue un gusto estar con ustedes un domingo más. Yo quiero reiterar la invitación al viernes 3 de mayo a las 2 de la tarde en Solanda, junto con la familia de Ecuador Canábico. Con ustedes estuvo Daniel Peñarrera, un gusto haber compartido este fin de semana y estamos el próximo domingo también hablando de más cosas importantes para nuestra sociedad. Bueno, les quiero invitar a todos los ciudadanos a que no se dejen guiar por lo que escuchan en la prensa tradicional, sino que acudan a las fuentes directas de la política pública, como son las organizaciones públicas del poder político, Ministerio de Economía, Ministerio de Educación, los diferentes ministerios, los órganos constitucionales y judiciales, que emiten sentencias, emiten documentos administrativos, emiten comunicados, y esos son instrumentos de la política pública legitimados para que nosotros, al acceder, tengamos información de primera mano y podamos analizar al respecto qué es lo que se le viene a la economía del país, que por lo pronto, como les decía en un inicio, es como que la crónica de una muerte anunciada del Estado ecuatoriano, porque viene algo muy fuerte. Si no lo permitamos. Así es que, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Qué gusto ha sido participar con ustedes, conocer. Y de paso también yo quiero hacer la invitación pues a todas las comunidades canábicas, a las familias que tienen el cannabis y las que no están, también tienen la opción de conocer al cannabis medicinal, que nos acompañen a la marcha que va a ser el día 3 de mayo. Lo vamos a salir desde el Solanda a las 2 de la tarde. Entonces quedan muy cordialmente invitados. Ojalá si pueden llevar un cartelito en el que hablen sobre que el cannabis es una opción y es un derecho ideal. Muchas gracias. Hasta luego. Inventa, suena, chico, representa, entra rápido y la descubriendo con quien soy yo siendo la mecha, el estilo con prisa, la rima precisa sin poner sin vista, la táctica experta medita y aplica solo poder, mal proceder, nos quieren detener su regla sin poner, no debemos ceder, hay que trascender el mal, disolver las cadenas, romper, enfrentando la vida sin desfallecer, fluyendo en la tarima, esencia viva, femenina, activa, mi rap, acción y detona, él no perdona, no perdona, no perdona.